Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar escuchando esta lección. Es una lección de acerca del poder de la visión y es enseñada por el pastor Oscar Quevedo. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, mándenos un email a info@mawministries.com. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Bueno, hermanos, gracias por estar en este lugar. Yo creo que cada vez nos vamos a meter más de lleno a lo que es esta clase, que es de gran bendición, hermano. Créame que si la seguimos al pie de la letra, vamos a tener un fruto que es el propósito del Señor para con nuestras vidas. Qué bueno que esté hermana Sarita y mi hermano Román. La semana pasada comenzamos a hablar sobre esta clase y antes que nada vamos a orar. Me gustaría que todos levantáramos nuestra voz, ¿verdad? Yo sé que los niños están acá, no se preocupen. Ellos, qué bueno que tengan su actividad ahí, ¿verdad? Y gloria a Dios por este tiempo. Vamos a orar, por favor, hermano, ahí donde usted está. Amado Señor, en esta noche, de nuevo delante de tu presencia, Señor, como a ti te agrada, Señor, con corazones convencidos, con convicción en lo más profundo de ellos, Señor. Te pido, Señor, que esta clase sea de gran bendición, que sea, Señor, de gran edificación a nuestra vida, así como también, Señor, yo te pido, Señor, que abra nuestro entendimiento, dándonos palabra de revelación, dándonos, Señor, unción fresca, una doble porción, Señor, es la que necesitamos, Señor, para llevar a cabo tu propósito por el cual, Señor, hemos sido creados, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que bendigas a cada familia representada por cada uno de los miembros de la iglesia que está en este lugar, Señor, y te ruego, Señor, que toda la gloria sea solamente para ti. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, y todo esto en el nombre de Jesús oramos y juntos decimos amén y amén. Dios me le bendiga, hermanos. ¿Se recuerda la última vez estuvimos tocando el tema, ¿cómo se llamaba el tema de la última semana? Los que escribieron, me gustaría que me dijeran algo. ¿Cómo? El poder de la visión. Continuamos con eso. La semana pasada tocamos 7 puntos. ¿Alguien se recuerda de algún punto? Aunque lo lea, dígamelo por favor. Fundamentación bíblica, que la encontramos en el libro de Génesis capítulo 12 y el verso 3. Ahí encontramos la primer visión que hubo para con Abraham, donde el Señor le promete que él va a ser de bendición a muchas familias. Amén. Esa misma fundamentación bíblica nos cubre a nosotros, hermano. Usted va a ser de gran bendición para las familias que lo rodean. Pero para eso se necesita que usted tome el carácter visionario, el carácter de una persona que se forma metas, que se forma objetivos. Y para eso es necesario tener una visión. Amén. Nosotros podemos engrandecer esa visión por medio de la obediencia, por medio de la sumisión. Por medio, cuando hablo de la sumisión, hablo de la sumisión al liderazgo, hermano. Y usted se va a dar cuenta que hoy lo que vamos a tratar es necesario que haya sumisión entre nosotros. Tanto como líder yo con ustedes, como ustedes como miembros con el liderazgo que tenemos. Y estar en un mismo paralelo, estar en un mismo sentir y buscar la presencia de Dios como a Él le agrada. Amén. Esta noche vamos a tratar las características de la visión. Va a ser el primer punto. Y para eso, hermano, yo quiero que usted se dé cuenta, ¿qué quiere decir carácter, hermano? La forma de ser, ¿qué más? ¿Cuál es el deme el significado de la palabra carácter. Entran las virtudes, exactamente, el carácter de Dios, las virtudes de Dios, el amor, el ser sanador, el ser un Dios que provee, amén. Entonces, las características de una visión van en relación con eso, hermano. El carácter que usted tenga, las ideas que usted tenga y las lleve a la realidad. Para eso necesitamos una motivación. En la letra A, en el inciso A, encontramos, hermano, que se necesita tener una motivación. ¿Qué clase de motivación? Sana. Cuando hablo de una motivación sana, ¿a qué me refiero? Amén. Pero fíjese bien, hermano Rufino, hablamos de las características de una visión y decimos que para tener una buena carácter, un buen carácter, para lograr una buena motivación, se necesita que haya pureza y que haya una forma sana de conducirse. Y cuando hablo de sanidad, no hablo de sanidad física, sino hablo de sanidad espiritual. Amén. Se necesita una motivación para comenzar cualquier proyecto en su vida. Por ejemplo, las personas que se van a casar tienen que estar muy motivados, porque les espera una larga agenda. La preparación de la boda, los invitados, la forma en que quieren que su boda sea. Pero en este caso, nosotros vamos a trabajar sobre una visión. Entonces, para eso necesitamos tener una motivación sana. ¿A qué me refiero con una motivación sana, hermano? ¿Alguien me puede decir algo en relación a lo que estoy hablando? Una motivación sana para tener una visión de Dios. ¿De dónde viene la visión, hermano? De Dios. ¿Cómo viene la visión a tu vida? ¿De qué forma viene la visión a tu vida? ¿Estudiando? ¿Estudiando la palabra y el Señor te da algo en la palabra? ¿Qué más? Sí, ese es el carácter que debe tener la persona que ya tiene la visión. Pero en realidad debe de orar, debe de buscar a Dios. Por eso se necesita una motivación, estar motivado en la oración, en el estudio, en el testimonio, como dijo la hermana. ¿En qué más? ¿En qué más cree usted que debería estar? Escudriñar, amén. Entonces, la razón por qué debe de ser sana es porque, hermano, mire, cuando entra la visión y una visión da resultado, ¿cómo se siente el líder? ¿Cómo se siente un líder? Satisfecho. Pero dígame todas las características que pueda tener un líder que puso una visión, puso una meta y se lleva a cabo. ¿Cómo se puede sentir? Comience a hablarme. Exacto. Gracias, Juanito. Exacto. Amén. Motivación sana. Es necesario, hermano, que cuando usted tenga una visión en Dios, usted comience a estudiar si lo que lo está motivando es de la carne, para que digan, yo estoy haciendo esta visión, estoy poniendo esta visión en los hermanos, para que después digan, el pastor cómo trabajó, el pastor que tenemos es grande, o alguno de ustedes, el hermano fulano, miren cómo se motivó y cómo nos motivó a todos, ¿sí? Entonces es necesario, hermano, que haya una pureza en ese sentir, que no nos vayamos a confundir, porque las características de la visión deben de tener una motivación sana. Estoy volviendo a repetir, hermano. ¿Amén? Sí, mi hermano. Se para. No da resultado. Tiene mucha... ¿Será entonces que cuando hay una visión van a haber prueba? ¿Va a haber prueba? ¿Va a haber oposición? Va a haber oposición. Pero el buen líder insiste. El buen líder se atreve al reto. Se mete, hermano. Busca, se persevera, intenta hasta el máximo, cuando él sabe que la visión viene de Dios. Amén. Y cuando usted se da cuenta que es una motivación sana, que tiene pureza, va a encontrar esto. Va a encontrar que contribuye al bienestar, ¿qué? Social y espiritual. ¿Qué quiere decir que va a contribuir una visión? ¿De qué forma? Una visión que tenga la iglesia. Antes de continuar eso, hermano, ¿será que la visión solo la puede tener el pastor? ¿Quién más lo puede tener? Las ovejas. Pero tiene que haber un acuerdo, ¿sí? Porque el Señor habla. Y cuando el Señor va a hablarle a un pueblo, le da el sentir a usted, le da el sentir a usted y me lo confirma por medio de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando nosotros encontramos que la visión es sana y tiene pureza, encontramos que esta contribuye al bienestar social, espiritual de la comunidad. Dígame de qué forma una visión, como la visión que tenemos nosotros de traer almas al Señor, puede traer una contribución a la comunidad del área de Gardina. Contribuye a la sociedad. ¿De qué forma, hermano? Para traer almas, para que sepan que hay un lugar donde se reúnen ciertas personas. ¿Amén? ¿De qué más? ¿Y de qué forma se van a dar cuenta de ellos, los que vienen? De que aquí se está haciendo una sana doctrina en los miembros. En los miembros que son activos son los que son activos. ¿Sí me entiende, hermano? Es necesario, como le dije al principio, la sumisión al liderazgo. No de que el pastor mande, hermanos, sino que si usted ve que el pastor está llevándolo por un camino que eso agrada a Dios, usted, su deber es ser obediente. Su deber es ser obediente, porque eso va a traer beneficio espiritual a su vida. Y cuando usted logre un beneficio espiritual, por su fruto, usted va a crecer. Lo conocerá la gente. Entonces usted va a venir y va a contribuir a la sociedad, al ambiente que hay en el área. Se ha hecho un estudio aquí en Gardina, hermano, de puntos de vida y puntos de muerte. ¿De qué estoy hablando? Cuando se hace en un perímetro a nivel de ciudades, de comunidades, se le llaman puntos de muerte a lugares como, por ejemplo, aquí Gardina tiene puntos de muerte muy estratégicos. ¿Alguien me puede decir cuáles serían? Piense en Gardina, en el perímetro de Gardina, y piense qué hay que contribuye a la muerte espiritual. Los bares. ¿Qué más? ¿Cómo? Donde leen las cartas, son puntos de muerte. ¿Qué más? Hay unos puntos súper estratégicos acá, que jalan gente incluso que vienen de otras ciudades para acá. Los casinos. Entonces se da cuenta que la visión que tenemos nosotros no va a estar tan fácil, hermano. Porque usted le va a decir a la gente, lo invito el viernes, pero el viernes la persona va a ir al casino. Y usted sabe que cuando una persona está metida en el casino, se atreve a manejar hasta 8 horas de aquí a Las Vegas. Entonces, como el enemigo sabe lo que es esa tentación, entonces sabe qué ha hecho el enemigo. Ha permitido, por medio de la ley, que se construyan casinos en la misma área donde nosotros vivimos. Entonces, ¿qué otros puntos son de muerte acá? Las licors. Fíjese que las licors, por ejemplo, usted entra en las licors y ¿qué encuentra en una altura de ese tamaño en el countertop? ¿Qué es lo que encuentra ahí? No me va a decir que no ha visto, hermano. Cuando usted entra a una licor, usted se da cuenta que llega a donde se paga, está el countertop, y por lo regular aquí en la parte de abajo hay unas revistas. ¿Qué clase de revistas son? Pornográficas. Esos contribuyen a la muerte espiritual. Entonces yo les estoy dando esto, hermano, para que usted abra sus ojos y comience a orar por la ciudad de Canoga, le iba a decir, por la ciudad de Gardina, y comience a ver los puntos de muerte que hay. Si usted sale de acá, sale aquí y cruza a la derecha, al llegar a la esquina hay un lugar donde leen las cartas, al cruzar la calle de Manhattan, hay un lugar, enfrente usted encuentra una licor, luego continúa y a mano izquierda encuentra una variedad de qué, y de qué más, moteles, puntos de muerte. Entonces uno debe de estar bien, bien atento a lo que sucede a nuestro alrededor. Amén. Entonces, hermano, ¿de qué forma nosotros vamos a contribuir al bienestar social? Dígame, ¿de qué forma? Evangelizando. ¿Pero qué va a suceder? No, pero sí podemos. Hay una cosa que es bien importante y que yo quiero que usted lleve a su mente y a su corazón. El ser humano que está vacío está ciego y está muerto espiritualmente. ¿Y nosotros somos qué? Luz en las tinieblas. Entonces, si yo me acerco a alguien que está muerto, le puedo llevar la luz de Cristo, que vivifica, que hace que uno sienta que hay objetivo en la vida. Entonces, si esta persona atendía el casino, atendía los moteles, atendía las cartas, atendía las licors, es posible, es más que seguro que si usted hace su trabajo de lo que es el poder de la visión, usted pueda hacer que esta persona se convierta a Cristo. ¿Será que se puede convertir una persona a Cristo, hermano? Mírese usted mismo y dígame si no se puede convertir una persona de afuera a Cristo. Y piense, ¿cómo era yo? Entra vacío. ¿Y qué es lo que busca ahí? Algo que lo llene. Pero son diversiones temporales, pasajeras. ¿Sí? Entonces es necesario, hermano, que nosotros comencemos a trabajar con eso. Amén. ¿Algo más acá, hermano, que usted me quiera decir de la motivación sana? ¿De qué otra forma debería de ser una motivación sana que enseñe pureza para tener una contribución al bienestar social espiritual? ¿De qué otra forma? ¿La motivación de qué otra forma puede ser? Sí, sí les van a pegar, puede que pase una situación negativa, ¿pero eso nos va a parar? No, sí. Mire, hermano, mire. Sí, mi hermano. Yo tengo testimonios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a mí me gusta trabajar con los jóvenes. Yo me atreví en Canoga Park a hacer una campaña. Eso es lo que nos hace falta hacer acá. Una campaña evangelística. De 3 días. No de un día, 3 días, pero 3 días de ardua labor. Y la hacemos afuera y traemos un evangelista de aquellos que son potencia. en el evangelio y nosotros trabajamos con la gente que venga. Entonces, cuando yo lo hice allá en Canoga, hermano, tuve el privilegio, por alguna razón, los CPA, así le llaman, Canoga Park Boys de allá, son todos de este tamaño, mira, hermano. Yo no sé por qué, esa generación de esos jóvenes, de este alto, mira, tatuados, así bien, bien, bien chonchitos, y cuando llegaron a la iglesia, me recuerdo que los diáconos y los hermanos me dicen, pastor, pero mire quiénes son, y qué vamos a hacer, le digo. Es que yo no puedo hablar inglés y comenzaron todas las excusas. Es que nos van a maltratar, es que nos van a decir. Hermano, le digo, ¿quién es el que tiene más poder? ¿El diablo o Dios? Y mira, hermano, para hacer un testimonio corto, ganamos jóvenes para el Señor. Con grandes tatuajes de la 18, con grandes tatuajes de CPA en espalda, que están sirviendo a Dios. Porque esas personas están muertas en vida. Han buscado esa salida porque no han sabido de Jesús. Y por eso dice que el reino de Dios se hace fuerte y que ¿quiénes son lo arrebatan? ¿Y que cuántos valientes hay acá? Amén, hermano. Entonces, hermano, mire, las características de una buena visión no producen alabanza personal, sino a Dios. Este es el signo de Dios. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Cuando una visión se lleva a cabo y el líder comienza a vanagloriarse, la cosa puede influir. ¿De qué manera? Sí, negativa. ¿Qué pasaría con los miembros que trabajaron con el corazón ahí? ¿Se desaniman? ¿Y qué puede pasar con ellos al desanimarse? Se van. Entonces el líder, hermano, usted es líder. Recuérdese que no debe de producir alabanza o vanagloria a su propia persona, sino toda la gloria va a ser para Dios. Entonces usted tiene una gran responsabilidad. Por ejemplo, ya vio cómo insisto yo con Juanito en su ministerio. ¿Cómo les pareció el trabajo de la película que hicieron estos muchachos? ¿Cómo lo vieron ustedes? Deme características que vieron ahí. Impresionante, me gustó esa palabra. ¿Qué más? A ver, hermano, métase acá. La hermana dijo impresionante. Oh, ok, pues hubo una película donde no estuvo la hermana, pero estuvo el hermano Rufino. Exacto, ahí se impresionó usted. Además, yo vi a un muchacho que me está viendo ahorita, hermano, trabajar como no tiene idea. ¿Verdad, hijo? Lo puede hacer. Mire, yo sé que hay veces que tal vez Juanito ha de haber pensado, ya, pastor, ya está mal, me cae, siempre me anda poniendo a presión. Pero yo lo estoy haciendo porque yo tengo una visión de Dios. Van a ser el complemento. Amén. Ok. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno, hermano. Hoy vamos a orar. Mire, hermano, ¿cómo vio a Juanito? Disculpa, Juanito, que te siga poniendo en el target. ¿Cómo vio a Juanito después de haber servido en lo de la película y en lo que el trabajo que se hizo ahora hace poco con los jóvenes? ¿Usted lo vio que él tomó así, como quien dice, fueron por mis? Pero no, pero el trabajo que hizo, porque él hizo un trabajo, hermano. Excelente, ¿va? Pásame este papel. Mira, hermano, pásemelo. Mira, hermano, ahorita es tiempo de que nosotros, ¿qué dijimos que vamos a hacer nosotros? Motivar. Ok. Hello. Eleva is back. Eleva es el nombre de esta conferencia o de esta actividad que tienen los jóvenes. Please go to the website. Por favor, vaya al website. Revolución Juvenil con Eleva. Dante Herbert, Danilo Montero, Mike Richard, Joshua Chávez, Larry Acosta, Carlos Gómez, Edgar Lira, Edison Alexander, and Jeff Toll. Jeff Toll, usted lo escucha, es un joven, hermano. Es el hijo de Jaime Toll de la iglesia El Camino. Es un hombre de poder, hermano. Y va a ser un fin de semana. Por favor, no se lo pierdan. El precio $29 antes del 25 de septiembre. Antes de mañana son $25. 34 después y 39 el día de la conferencia. Por favor, let me know if you are going. Marque. Por favor, déjeme saber si va a ir. Por favor, marque su calendario. Y lo escribió el pastor César Linares, el pastor que predicó para los jóvenes. Entonces yo le pregunto, ¿usted quiere que su joven vaya ahí, hermano? Yo sé que la economía está mal, hermano. Yo sé que la economía está mal, pero nosotros podemos trabajar. Sí, pero hermano, pero eso es, ese es el muro que nos para. Porque $25, hermano, usted se los gasta, ni se da cuenta, en el lunch. Yo me gasto aproximadamente $20 diarios en comida en Acae. Entonces, hermano, yo sé que la situación está difícil. Pero digamos, si yo le dijera, mira, hermano, vamos a hacer una cosa. ¿Cuántos jóvenes tenemos? Pero hábleme, hermano, por favor, porque no quiero tomar mucho tiempo acá. Como 10 jóvenes. 10 por 25, ¿cuánto es? 250. Si yo le pongo los 250 con mi credit card, si yo le pongo los 250 con mi... Si yo le pongo los $300 con mi credit card, ¿ustedes trabajarían para que esto se volviera a mi credit card? Y entonces los papás no vamos a tener que sacar un centavo. ¿Me entiende? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar, hermano? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Mire. Hello. Hermanos, métase a esto. Si usted comienza a ver todos los peros, me va a decir, pastor, ya ni sigue hablando. Hagámoslo. Hagámoslo, hermanos. De eso se trata esto. Invertir en el reino de Dios. Si usted invierte en el reino, mire, hermano, si yo invierto así, yo saco provecho. No que vaya a ganar dinero económicamente. Voy a sacar provecho porque voy a ver jóvenes para Dios. ¿Y sabe qué he estado pensando yo, hermano? Que los jóvenes de aquí, de Los Ángeles, hermano, y ahí ya estoy generalizando, deben de ser jóvenes como Daniel, como Jeremías, como Timoteo. Porque, ¿qué va a pasar con nuestros, qué va a pasar con sus hijos en el tiempo de que sus hijos sean jóvenes, hermano? ¿Cómo va a estar este mundo? Yo estaba pensando qué va a pasar cuando Helen tenga 15 años. Entonces, hermano, yo le pongo ese sentir. Podemos vender chocolates, podemos hacer una movie, podemos hacer un car wash y ahí sale más de los $300. ¿Cuántos estarían de acuerdo? Pero levánteme la mano, hermano. Hermana, levánteme la mano, por favor. Levánteme la mano, sí, hermano. Es que esto es para Dios. Esto es para Dios. Y vamos a bendecir a nuestro... ¿O usted qué quiere? ¿Que sus jóvenes se salgan cuando cumplan 18? ¿Que sus jóvenes le digan, papá? Sí, yo le diré porque yo no voy a ir a la iglesia. Cuando cumplen 18 años, los jóvenes acá ya deciden por su cuenta. ¿Y qué es lo que miran ahí, hermano? Nada. Bueno, yo los dejo con ese sentir. Yo los dejo con ese sentir, hermanos. Y si está de acuerdo, hoy mismo hacemos eso y mañana mismo, Juanito... Pagamos para los 10 jóvenes y si hay más, va a salir más. ¿Les parece o no? Yo no oigo amén, hermano. Hagámoslo, hermano. Bueno, continuemos. El número 2. ¿La visión es de qué? De fuerza, hermano. Una fuerza motivadora de los grandes líderes. ¿Cuántos buenos líderes hay acá, hermano? Amén. Ustedes son líderes. Pero mire, hermano, hay algo bien importante en el liderazgo. Cuando usted hace algo en el liderazgo, cuando usted hace algo para Dios, ¿cómo lo debe de hacer? O a medias. Si usted le tocó, por ejemplo, que nos toque hacer una campaña. ¿Sabe lo que es una campaña, hermano? Mover instrumentos, mover sillas, mover mesas, parqueo, limpiar. Es un trabajal tremendo, hermano. Pero antes de que termine el servicio, usted va a llegar conmigo y me va a decir, pastor, discúlpeme, ¿será eso un líder grande? ¿Qué le faltaba a ese líder? Cuando un líder se va a medio tiempo. Responsabilidad. ¿Qué más le faltó, hermano? Hablemos, hermano, porque es necesario. Compromiso, visión. Es necesario, hermano, que cuando nos comprometamos, hagamos las cosas en grande. Las hagamos hasta el final. Aunque el cansancio esté en nuestro cuerpo físico, si yo veo, estoy cansado, pero hay cuatro conmigo, la misma fortaleza de ellos me levanta, hermano. Pero sabe una cosa, pero como ahorita estamos teniendo una idea más real de lo que debemos de hacer dentro de la iglesia. Debemos de hacer algo real, hermano. Amén. Entonces, para eso necesitamos, en la visión no se hacen triunfadores. ¿Será que se hacen o no se hacen? Nos hace, sí. Depende de la visión. Fíjense que, por ejemplo, si nosotros llegamos a lograr esa propuesta que yo les hice ahora, nos vamos a sentir bien triunfadores y sus hijos van a crecer. ¿Amén? Pero para eso, hermano, miren, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero hay que cuidar los pensamientos. Sí, discúlpeme, pero es que ya no me alcanzaba la tinta. Y para eso, mire, vámonos a Filipenses 4:8. ¿Ya lo tiene? Eso no lo deberíamos de saber de memoria, ese versículo, hermano. ¿Qué es lo que dice? Los voy a esperar al hermano. Filipenses 4:8. Entonces eso implica algo bien importante, no corran por ahí. Eso implica algo bien importante. Hermanos, métase conmigo. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Alguien que lo lea fuerte? Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? La visión es fuerza motivadora en los grandes líderes. Pero para tener una fuerza motivadora en los grandes líderes se necesita pensar en todo lo que es, ¿qué? Verdadero, honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso hay que pensar, hermano. ¿Usted cree que nosotros, al hacer una campaña acá, al tener una actividad en grande, vamos a poder bendecir a la sociedad? ¿Vamos a poder bendecir a los que se encuentran desanimados en la misma iglesia? Amén. Deje de decirle, hermano, que el rótulo ya se mandó a hacer, y se mandó a hacer de una forma muy especial. Usted, yo sé que le va a gustar. Hicimos varias cosas. Yo estoy contento porque digo yo, Señor, cómo ha sido de bueno. Yo les voy a dar todo el reporte con recibos, con todo, porque a mí me gusta ser así de concreto y preciso en todo lo que hago, hermano, y quiero que así sea. Y se van a sentir bien. Yo sé que se van a sentir bien. Entonces, hermano, Filipenses 4:8 debe de ser algo que usted debe de pensar. Porque esto es verdadero, hermano. Esto es puro, hermano. Esto es honesto y esto agrada a Dios. Amén. Ahora, el número 4. La visión. Aquí me olvidó, me faltó poner la visión. La visión es poder que vivifica. Dígame de qué forma una visión puede vivificar. ¿Entiende la palabra vivificar? ¿De qué forma una visión vivifica, hermano? ¿Cómo te anima, Juanito? A ver, amén. Jalen una silla, hermano, salen una silla. Vénganse, hermanos, no se vayan. Amén, qué bueno verlos, hermano. Entonces, hermano, Juanito, ¿qué fue lo que dijo? ¿Alguien que lo diga? A ver, hermanos, ¿escucharon lo que dijo el hermano? No, ¿sabe por qué? Exacto. No, estaban platicando. Ya habían puesto las sillas. Ok, hermanos, metámonos en esto, es bien importante. ¿Escucharon lo que dijo Juanito? ¿Por qué no lo escucharon? A ver, hermano, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que vivifica? Sí, target. Exacto. ¿Verdad? Entonces, hermano, mire, es bien importante. Entrar en la visión implica permanecer en el plano espiritual. Hermano, para que esto sea vivificante a su vida espiritual, usted necesita entrar en el plano espiritual. ¿Cómo va a vivificar algo en su vida espiritual? ¿De qué forma usted va a sentir que vivifica su vida espiritual cuando está haciendo el poder de la visión? ¿De qué forma? ¿De qué forma, hermano? Usted, mire, pues, la pregunta es esta. Usted tiene la visión y se da cuenta que es poder que vivifica. Pero ¿de qué forma, además de que usted ya tiene un target? Porque yo pregunté, ¿de qué forma vivifica? Y Juanito dijo algo bien correcto. Dijo, es una persona que se ha trazado una meta, un propósito, un target. ¿Sí? Ahora, ¿de qué forma usted se da cuenta que esto vivifica? ¿De qué forma usted se da cuenta que eso le da vida? Pero ahí dio la clave. La clave es esta. ¿Por qué Dios les ha ayudado? ¿Por fe y por qué más? Porque buscaron a Dios. A mí me gustó mucho el énfasis que hizo el hermano Rufino, que dice, yo estoy, ¿qué? Orándole a Dios. Es importante, hermano, que para que el poder de la oración, el poder de la visión nos vivifique, nosotros debemos de estar orando. Porque todo esto se oye bien bonito, pero si usted se va hoy a la casa y se olvida de todo esto, y la otra semana vuelve a venir y yo le hablo, la próxima semana voy a tocarle el tema de la cómo se identifica la visión, se va a decir, ¿y qué dijeron la semana pasada? Entonces, mucho menos la primera semana, ¿verdad? Entonces, es importante, hermano, entender que lo que vivifica en el poder de la visión es lo que hace que uno entre en oración, en la búsqueda, en la intercesión, lo que hace que uno realmente viva esto, viva lo que nos estamos proponiendo. Yo estoy creyendo, hermano, que la iglesia va a crecer. Yo lo estoy creyendo, pero yo solo no lo puedo hacer. Necesito de personas que tengan ese mismo sentir para que esto crezca. Y para que eso crezca, hermano, necesitamos permanecer en el plano espiritual. Y mire cómo a Ezequiel el Señor le dio una visión. Vámonos a Ezequiel 37, 1 al 9. Y vamos a leer un poquito ahí. A Ezequiel el Señor le dio una visión. Estaba leyendo yo. Ezequiel 37, 1, 9. Está después de Jeremías, sí. Cuando lo tenga me lo hace saber, hermano. ¿Ya lo tiene? Ok. Mire lo que dice, hermano. Póngame atención, por favor. El valle de los huesos secos. Y esto es algo bien especial, hermano. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré aquí tendones sobre ellos, la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Para eso, hermano, se necesita tener, ¿qué se necesita tener para cuando Ezequiel recibió esa presencia, esa visitación de Dios? ¿Qué fue lo que él necesitó tener, hermano? ¿Qué más? ¿Fe? ¿Convicción? Dígame, hermano, ¿qué más? ¿El poder de la palabra? ¿Qué más? Siga diciendo, por favor, hermano. ¿Esperanza? Tener esto que estábamos hablando acá. El poder que vivifica. Haber crecido espiritualmente, hermano. Usted cuando, hermano, ¿usted ha orado por personas que están enfermas y se han sanado? ¿De veras? ¿Alguien más? ¿Usted no ha orado por una persona y se sana? Mira, hermano, cuando uno ora, si usted ora por rutina, si usted ora porque se ve comprometido a que ore usted, y lo primero que viene a su mente, yo no quiero hacerlo, está negando el poder de Dios. Está negando su propia fe. Está negando la convicción que tiene. Y está declarando un testimonio muy triste. Hermano, yo le aconsejo que cuando usted ore, ore con fe, ore con fe. Crea en el Señor. Mire, nosotros acabamos de tener una esperanza, una adversidad, y lo digo para testimonio de Dios. El sobrino de mi esposa le operaron el cerebro para meterle una válvula, y cuando se terminó la operación, una venita se le rompió, y cuando él despertó de la anestesia, no reconocía, no miraba, y lógicamente todo el mundo aturdido. Esa noche fue tremenda cuando nos dieron la noticia. La pastora la hubiera visto, pobrecita, llorando, se llamaban por teléfono, y yo me metí a mi cuarto, hermano, y yo hablé con Dios, pero hablé creyéndole a Dios. Y algo bien importante es declarar que se haga la voluntad de Dios, porque tú le puedes pedir sánalo y tal vez la voluntad de Dios es que se muera la persona. Entonces es importante declarar con fe lo que usted pide. Amén. Y mira, hermano, yo oré con mucha fe. No le estoy diciendo que porque yo oré, pero le aseguro que Dios escuchó mi oración. Porque yo puse a la familia, vi cómo estaban todos. El hermano Enrique ya quería agarrar avión e irse para Guatemala. Todo el mundo estaba triste. ¿Sí, mi hermano? Fue en Guatemala, hace unos días. Y hace dos días hablé con Fernando. Y le digo, ¿cómo estás? Entonces me dijo, no puedo hablar mucho, pero estoy bien. ¿Sabes que te queremos mucho? Sí, mi hermano. Y yo le di la gloria a Dios, hermano. Yo he tenido la experiencia de orar por personas y se sanan. En mi hija, he orado por ella, por Helen, y se ha sanado. Con Merari he orado por ella y se ha sanado. ¿Pero será que ese poder lo tengo solo yo? Cada uno de ustedes tiene ese poder, hermano. Pero muchas veces yo creo que tenemos temor de hacerlo. Usted puede orar por su esposo, hermano, pero cuando ore por fe. Entonces ahí está la respuesta. Bueno, pues no le ha tocado, no le ha tocado. Mire, mire, le voy a dar otro caso. Yo le voy a dar otro caso. A mí me llamaron hace 9 años, en este mes de septiembre. No, más, hace 12 años o 10 años por ahí. Me llamaron y me dijeron, papá, si no viene, ya no mira al abuelito. Le digo, ¿de veras? Yo le aconsejo que se venga. Y me fui, hermano. Cuando llegué, encontré a mi papá muriéndose. Entonces, llegaron unos hermanos conmigo y me dijeron, ¿sabes qué? Aquí tenemos que orar, porque aquí hay temor a la muerte. Y oramos, hermano, y oramos, y mi papá vivió. Y la gente ya lo había dado por muerto. Hace poco en Tijuana pasó algo, en el encuentro de Tijuana. Un niño en muletas caminó. Pero ¿sabe por qué? Me llamó mucho la atención el testimonio de la hermana Connie, que la gente que está allá, hermano, tiene tanta necesidad como nosotros. Pero siento que muchas veces cuando uno está en aquellos lugares le cree más a Dios que aquí, porque aquí nos perdemos en la comodidad, nos perdemos en el afán. La gente allá no se puede perder en el afán porque no tienen oportunidad de lograr cosas. Entonces lo que les queda es creerle a Dios. Entonces, hermano, mire, es importante, estamos acá, ¿va? En el 3, permanecer en el plano espiritual. Ezequiel permaneció en el plano espiritual. ¿Se imagina que yo ya le di puntos de muerte que hay acá? ¿Será que hay más puntos de muerte en Gardina que puntos de vida? ¿Usted qué piensa? ¿Cuáles serían los puntos de vida en Gardina? ¿Las iglesias qué más? Ok, ahora analicemos, así a largos rasgos. ¿Cuántas iglesias habrán en Gardina? ¿Hay muchas? Unas 30 iglesias en Gardina. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando entonces? Pero no, me refiero no a, directamente a nuestra iglesia, sino ¿qué pasa con las iglesias? ¿Sí? A ver, ¿pero por qué? Porque no trabajamos. Mira, hermano, ¿vamos a evangelizar? ¿Quiénes van? Nadie quiere ir. Sí, y todavía, si viene, todavía me dice, pastor, yo me voy con usted porque yo no sé cómo hacerlo. Y digo, pues gloria a Dios que haya venido, por lo menos vino. Pero hermano, es necesario permanecer en el plano espiritual. Dios nos ha dado poder, amén. Amén, gloria a Dios. El punto número 4. El punto número 4. Obediencia a Jesús. Se necesita tener obediencia. Mire, Jesús tuvo obediencia. ¿De qué forma Jesús tuvo obediencia? Obedeció al Padre. ¿Usted cree que Jesús supo, sabía que venía? Él sabía que venía. Sabía que venía, que su ministerio iba a comenzar y que iba a durar 3 años, que iba a hacer señales, prodigios y milagros. Amén. Que las profecías se iban a cumplir. Pero también sabía que se tenía que tomar esa copa e ir al Calvario y morir por nosotros. Entonces él tuvo obediencia. Entonces, nuestra labor, hermano, nuestra labor, y con eso yo estoy terminando, nuestra labor tiene que estar basada en la obediencia. Si usted quiere que las características de la visión den resultado en su vida, hermano, usted tiene que ser obediente. Y para eso usted tiene, hermano, míreme por favor, para eso usted tiene un gran ejemplo, el mismo Jesús. Hay veces que nosotros decimos, es que hay veces no se puede porque no lo apoyan a uno. ¿Será que a Jesús lo apoyaron, hermano? Sus mismos discípulos lo dejaron, ¿va? Se dormían. Entonces, hermano, tratemos la manera que nuestra labor vaya combinada o vaya en un común acuerdo con la obediencia, para que la visión y las características se vean dentro de nuestra iglesia. Amén. Es tomar el ejemplo de Jesús. Así es que yo lo dejo con ese sentir, hermano, y para eso vámonos a Proverbios 4:24-11, y con eso termino. 24, amén, hermanos. ¿Alguien que lo lea fuerte? Amén. Lo voy a leer yo otra vez, hermano. Dice 24:11, libra a los que son llevados a la muerte. ¿Será que conocemos personas que son llevadas a la muerte, hermano? ¿Usted conoce personas que son llevadas a la muerte? ¿Sí? Entonces dice acá, libra a los que son llevados a la muerte. Pero cuando la expresión de que libra a los que son llevados a la muerte, ¿qué implica, hermano? ¿Qué implica cuando el proverbista dice eso? ¿Qué implica, hermano? Que lo libre y él quedarse sentado? ¿Qué implica? Él está orando, él intercede. Entonces dice, libra a los que son llevados a la muerte y salva a los que están en peligro de muerte. Amén, hermanos. Entonces, para eso recuerdes, hermano, las características de la visión con motivación que contribuyan al bienestar, que no se produzca una alabanza en su propia vida, que no vaya a haber vanagloria de las cosas buenas que usted hace. La visión tiene fuerza y la visión nos hace triunfadores. El poder de la visión vivifica. El poder de la visión, hermano, cuando, mire, nosotros estuvimos con una hermana tan humilde, hermano. A mí se me hace una mujer tan humilde. Y ella me dice, pastor, me dice, en el trabajo que hemos hecho, he reunido 60 células. O sea, ella inició con una persona, después con otra, después con otra, después con otra. Después multiplicó a esas personas y ahora tiene 60 a su cargo. Y es una persona súper humilde. Pero me dijo, ¿sabe una cosa, pastor? Hay una cosa que sí es real. Implica mucho trabajo. Mucho trabajo, hermano. Porque entonces, cuando usted comienza a hacer este trabajo, usted hace el papel del pastor. Usted va a tener que visitar, usted va a tener que consolidar, usted va a tener que discipular, usted va a tener que enseñar, usted va a tener que apoyar para que las personas sientan que usted está con ellos. Si es que yo lo dejo con ese sentir, hermano, yo sé que usted conoce personas que se están muriendo espiritualmente. Y es necesario que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y que enfoquemos y que tomemos tomemos acción en lo que debemos de hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere decir algo ya para concluir? ¿Alguien más iba a decir algo? Dígalo, hermana, dígalo. Sí, dígalo, hermana, por favor. Dígalo, hermana, dígalo. Oh, que si no íbamos a cantar. Podemos cantar. Qué bueno. Qué bueno, vamos a cantar, porque a mí me gustaría orar también. Me gustaría orar y cantar. ¿Sobre qué oraríamos? Amén. El Señor quiere que hagamos esto, hermano. Yo le suplicaría que usted viniera con un librito para anotar, hermano. Trabajemos, hermano. Fíjese que algo curioso que ha pasado, hermano. Yo no sé qué ha pasado, pero le voy a contar. Este es un testimonio. En la esquina de enfrente del car wash, aquí sobre la Crenshaw, hay un edificio que era de un banco, ¿ah? Ya se ubica. Era un West Fargo ahí, yo no sabía, pero ahí hay un edificio que está vacío. Exactamente. ¿Y sabes qué hice yo ahí? Yo un día salí de aquí y me fui y le fui a dar 7 vueltas a ese edificio, orando. Señor, que este edificio sea para ti, en el nombre de Jesús. Y orando, y orando, y orando. 7 vueltas le di, como cuando se montaron los muros de Jericó. Y luego agarré el número de teléfono y le hablé. Y cuando le dije que era para una iglesia, me colgaron. Y dije, bueno. Pero de eso hace más de 4 años. Y ese lugar sigue estando vacío. Hermanos, yo les estoy diciendo algo. Y viene por lo que me dice el hermano. Nosotros somos, hermanos, levantemos bandera. Levantemos bandera de Jehová y salgamos afuera. Amén. ¿Y sabe qué? Como ya vamos a poner el rótulo, el día del servicio del rótulo, se va a hacer allá afuera. Amén, pastor. Se pagan $20. Y eso, mire, eso contribuye. Gracias, pastora. Muy buena idea. Oremos entonces, hermano. Amén. Eso es bien importante. Amén. Ok, hermanos, vamos a orar entonces. Me gustaría que hermano, usted ore por sanidad. Pero levante su voz, hermano Román. Hermano Juanito, también que me ayudes a orar por trabajo. Hermano Rufino, por la visión. Que lo apoye su esposa. Y usted ora con su esposa, hermano. Lo que vamos a orar. Y Juanito, ora con tu esposa también. Levanten la voz ustedes ahí. Y hermano, hermana Odie, hermano Fernando también, levanten su voz para que la visión que tenemos sea una realidad. Y hermano Roberto y hermana Connie, levanten la voz para que se unan más personas a este grupo. Y que nos juntemos y que la mesa, que haya que poner más mesas acá para poder estudiar la palabra. Amén. Ok, vamos a orar entonces, por favor. Amén. ¿Quieres que la oración salga acá también?